Padre, que conoces los sentires de este mundo, de miles de hombres que se odian y hacen mal. Tú que eres el puente, el lazo firme para unirnos, siembra en nuestra tierra las semillas de la paz. María, míranos, María, míranos, que eres esa luz y ese consuelo. María, míranos, María, míranos, tú que eres sembradora de la paz. María, míranos, María, míranos, tú que eres esa luz y ese consuelo. María, míranos, María, míranos, que eres sembradora de la paz. Madre, en el Calvario no perdiste la confianza, ante el sacrificio del Señor, tu Hijo de amor. En horas aciagas de gran duda y desconfianza, siembra en nuestras almas la semilla de la paz. María, míranos, María, míranos, tú que eres esa luz y ese consuelo. María, míranos, María, míranos, tú que eres sembradora de la paz. María, míranos, María, míranos, tú que eres esa luz y ese consuelo. María, míranos, tú que eres sembradora de la paz. Madre de los que aman la verdad y la justicia, haz que con coraje defendamos la igualdad y que respetemos los derechos de los pobres y los protejamos de cualquier indignidad. María, míranos, María, míranos, que eres esa luz y ese consuelo. María, míranos, María, míranos, tú que eres sembradora de la paz. María, míranos, María, míranos, tú que eres esa luz y ese consuelo. María, míranos, María, míranos, que eres sembradora de la paz. María, míranos, María.